diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Buenas tardes, amigos de Nodo Urbano, sean bienvenidos a otra emisión de este programa dedicado a la arquitectura, al espacio público, a las intervenciones urbanas y también a toda manifestación que aporte a la construcción de la ciudad. Los gremios siempre han sido importantes en todo proceso histórico, desde aquellos gremios medievales en los que diferentes constructores se agrupaban para poder así transmitir conocimiento y también cuidar aquella profesión. Hoy está con nosotros Juan Isaac Bautista Monroy, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Hidalgo. Isaac es originario del Distrito Federal, es egresado del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero arquitecto en el año de 1999. Llega a Pachuca en el año 2000 y cursa en esta ciudad la maestría en la Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Construcción. Fue vicepresidente del Instituto de Capacitación en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Hidalgo, la CEMIC Hidalgo, cargo en el que se desempeñó de 2010 a 2012. Actualmente, como bien lo habíamos comentado, es presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Hidalgo, y también se desarrolla como catedrático de las asignaturas de Taller de Construcción 2 y 3 de séptimo octavo semestre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la carrera de Arquitectura. Isaac, como profesionista y empresario, se ha desarrollado en el ramo de la industria de la construcción, participando en obra pública para dependencias tales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, presidencias municipales, entre otras. En la iniciativa privada ha tenido como clientes empresas de renombre a nivel internacional, como Cervezas Hidalgo o Cervecería Corona, Financiera Finsol, operadora de franquicias Fridge, Financiera Independencia, por mencionar algunas. De igual modo, ha desarrollado proyectos ejecutivos hasta su construcción para diferentes clientes particulares. Isaac, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Nodo Urbano. Gracias a ti, Joan. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar contigo. El gremio, ahorita lo hemos platicado, siempre pues necesita de representantes, ¿no? Necesita agruparse y hemos visto que existen diferentes colegios, diferentes agrupaciones que defienden, velan por los intereses de los profesionales y por supuesto también ver un beneficio a la comunidad. Sin embargo, antes de adentrarnos al tema del colegio, me gustaría saber un poquito más de Isaac, la persona, ¿no? Hay una pregunta que comúnmente le hago a los arquitectos que vienen aquí, y es, ¿qué les llevó a estudiar arquitectura? ¿Qué te llevó a estudiar arquitectura, Isaac? ¿Qué me llevó a estudiar arquitectura? Es curioso porque desde pequeño yo tenía la idea del arquitecto y lo visionaba como lo visiona cualquier niño, ¿no? Es el que hace casas. Ajá. Entonces, visionaba eso, el hacer casas, el dibujar. Sabía que el arquitecto dibujaba, pero no tenía idea de la importancia que tiene ante la sociedad esta profesión. Obviamente eso fue de pequeño, conforme fui creciendo y me fui dando cuenta de todo lo que abarcaba, que es multidisciplinario finalmente la arquitectura. Me fue atrayendo cada vez más hasta que llegó el momento de decidir qué carrera elegir, y pues yo ya tenía en claro que deseaba ser arquitecto, y fue para mí ya lo fácil, digámoslo. ¿Por qué? Porque pues ya tenía claro que quería estudiar y era lo que me iba a apasionar y me sigue apasionando hasta ahora, ¿no? ¿Cómo fue tu tiempo en la escuela, Isaac? ¿Fuiste entrón? ¿Fuiste matado? ¿O en realidad fuiste tranquilo? En la escuela fui un buen alumno, no fui mal alumno. En mi época de estudiante fue un poco complicada por el hecho de que yo trabajé y estudié al mismo tiempo para poder sacar la carrera. Eso también me dio otro panorama diferente al solo estudiar. Claro. Yo actualmente a los alumnos les comento que es importante obtener algo de experiencia afuera para ver la realidad de la que estamos viviendo actualmente y que vean a lo que se van a enfrentar cuando ya sean egresados. Después de tu paso por la Escuela de Arquitectura del Poli, ¿llegas a Pachuca? Sí. ¿Cómo llegas a Pachuca? También es algo curioso. Aquí yo estaba todavía estudiando cuando me ofrecieron hacer aquí un proyecto para un familiar. Le hice el proyecto como tal y de ahí empezaron a preguntar quién había hecho el proyecto y que si le recomendaban al arquitecto y ya. Entonces empecé a ver que había oportunidades de trabajo, empecé a poner en la balanza algunas cosas que tenía en la Ciudad de México y lo que tenía y veía en crecimiento aquí en Hidalgo en general. Cambias algunas cosas por otras porque los sistemas constructivos que ves en la Ciudad de México son totalmente diferentes a los que en ese momento se vivían aquí, pero también ves por el bienestar, por la seguridad, por otras cosas que también eso pesan y que hacen que la balanza se incline hacia un lado. En este caso eso fue lo que me trajo aquí y aquí empecé por cuenta propia. Una vez que egresé empecé por cuenta propia y desde entonces prácticamente la mayoría del tiempo he estado como independiente. Eso fue un panorama bueno que se te presentaron, a lo mejor en tu momento tomaste decisiones, ¿no? Decisiones sí, fuertes. De hecho así fue porque vi que la ciudad estaba creciendo, vi que había necesidad del arquitecto, que había oportunidades en la cual poderme desempeñar y poder aportar aquí al estado de Hidalgo. ¿Qué fue lo difícil de esa transición? Pues en realidad no creo que haya habido algo difícil porque pues a esa edad uno se quiere comer todavía más el mundo, ¿no? Creo que al contrario me fue muy sencillo. Fue muy sencillo tomar la decisión. Una de las canciones que traigo habla de ese cambio, ajá, y que algunas personas a veces ven el dinero, ¿no? O sea, y yo creo que el trabajo atrae eso como consecuencia, ¿no? Haciéndolo con pasión, con gusto, viene solo, dicen algunas personas. Así es. ¿Te parece si escuchamos en un inicio esta primera canción que nos trae? ¿Cuál es esa canción que nos trae? Es una canción de Verbe. Y habla, aquí traigo un poco de la letra, si me dejas. Sí, claro, adelante. Dice, porque esta vida es una sinfonía agridulce, ¿no? Esta vida es una sinfonía agridulce. Y creo que muchos coincidimos en que así es, tenemos altibajos, pero es bonito, ¿no? También intenta hacer cosas que los extremos se encuentren. Eres un esclavo del dinero y entonces mueres. Y eso creo que es una verdad. Y tomaré el único camino en el que siempre he estado. Tú conoces al que te lleva a lugares donde todas las venas se encuentran. Dice, no cambio, puedo cambiar. Y eso es parte, por eso te comentaba que pues es importante a veces el cambio. El cambio trae cosas muy positivas. Claro, ¿no? Y más con una persona como tú, a lo mejor que viene acompañada de trabajo, ¿no? Porque los que te conocemos sabemos que eres muy, muy trabajador y un ejemplo a seguir para los muchachos. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces esta primera melodía. Es Bittersweet Symphony de Verb y esto es Nodo Urbano. Regresamos. Regresamos a Nodo Urbano platicando con Isaac Bautista, arquitecto, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos de Hidalgo. Y platicábamos sobre esta transición que tenías, ¿no, Isaac? Sobre el cómo un joven llega a una ciudad como Pachuca, queriendo buscar nuevas oportunidades y te empiezas a desarrollar, a trabajar. Pero llega en una maestría en la administración de la construcción. Sí, así es. ¿Qué te llevó a estudiar esta maestría, Isaac? ¿Qué me llevó? Pues yo siempre visualicé el ser independiente como empresario. Sí. Y lo empecé eso desde que estaba estudiando la carrera. Cuando estaba en octavo semestre, intenté iniciar una empresa, en lo cual hice en muy pequeña medida, pero lo hice. Llegando aquí, pues seguía con ese objetivo. Y me di cuenta que me faltaban ciertas cosas que no me habían dado en la escuela, ¿no? Que no tenía. Entre esas era la administración como tal de las empresas constructoras, que no se compara la construcción a ninguna industria. Entonces, como tal, eso me llevó a querer tomar esta maestría. Y creo que hasta hoy me ha aportado bastante. Y después de tomar la maestría, ahí mismo te conviertes en vicepresidente, en la parte de la coordinación de la capacitación, ¿no? Sí, de hecho, la capacitación la inicié antes. Parte de la empresa como tal y de cómo yo empecé a obtener trabajo fue a través de ser instructor. Yo empecé dando cursos de AutoCAD, cursos de 3D Max, cursos de Neodata, de costos. En aquel tiempo, estoy hablando del año 2000-2001, aquí en Hidalgo, pues en realidad no había tanto conocimiento como lo hay ahora en ese sentido. Y eso me fue abriendo puertas porque en la Cámara de Construcción impartí cursos, empecé a dar cursos y me empecé a involucrar dentro de la Cámara de la Construcción. Y posteriormente, pues fui invitado por el arquitecto Espínola, que fue presidente de Cámara, y quien me hizo favor de invitarme a su comité para formar parte de la vicepresidencia. ¿Cuál es el papel o a qué se dedica la Cámara de la Construcción? La Cámara es igual un gremio en el cual empresarios dedicados a la industria de la construcción también velan por los intereses propios de los compañeros, dan cursos de capacitación para el personal que labora en esas empresas, y hablemos de contadores, mano de obra, de mandos intermedios, etcétera. Tiene relación directa con las dependencias a las cuales les trabajamos en su gran mayoría. También tiene vínculos, en este caso, como con el Instituto Tecnológico en la Construcción, donde nos brindan estudios. El Instituto Tecnológico de la Construcción tiene nivel de licenciatura, o sea, tiene carreras afines de la construcción y asimismo tiene maestrías. En fin, la Cámara de Industria y Construcción es un gremio muy fuerte a nivel nacional. Después de trabajar en esto, después de, me imagino que de tener una serie de actividades, viene otra faceta también en ti, ¿no? Que es ser académico de la universidad. Sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo sucedió eso, Isaac? ¿Cómo llegaste a la universidad? Pues es algo que también es curioso, es que muchas de las cosas que nos suceden es porque ya las traemos en la mente, ¿no? Y vamos tras de ellas. Entre eso, pues yo siempre tenía pensado el estar dando clases en la universidad. Sabía cuando llegué aquí que no estaba la carrera de arquitectura, pero en algún momento supuse e imaginé que se abriría y que yo iba a estar dando clases ahí, y venme aquí ando, ¿no? Fui, conocí al arquitecto Castillo, ¿no? Chino. Un excelente amigo. Compañero de la universidad. que él fue compañero mío en la maestría. Oh, bien. Y él, con él o por parte de él, me dijo, pues ve, lleva tus papeles a la coordinación, y ya con él prácticamente fue un paso, ¿no? Y ya pasado después de como medio año, o sea, un semestre, me llamaron para empezar a impartir clases. ¿Cómo eres como catedrático? ¿Eres exigente? Sí, soy demasiado exigente. me gusta torturar alumnos, digo, en el buen sentido. Pero fíjate, te lo digo, ¿por qué? Porque en el ambiente académico hay muchos alumnos que te recuerdan con mucho cariño. Y cuando platicábamos con algunas personas sobre qué maestros nos acordábamos, particularmente yo me acuerdo también mucho de los que me presionaban mucho en la escuela, ¿no? Y los recuerdo con cariño. Y veo que tus alumnos, el grado de exigencia que tienen es tal que quizás ellos entienden que es exigencia por una razón, y es porque quizás afuera es un mundo completamente competitivo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, como les digo a los chicos, estamos en un nivel superior y como tal hay que entender qué significa eso, ¿no? Ahorita tal vez nos vamos a ligar con la parte del colegio porque decide ser presidente, pero es parte de eso porque finalmente creo que el país, la sociedad, todo merece buenos profesionistas independientemente de las carencias que podamos tener. Por lo tanto, tenemos nosotros una responsabilidad bastante fuerte al estar preparando a los chicos. Obviamente a nosotros también nos impulsa a seguirnos preparando, ¿no? Eso es como un alimento para que nosotros sigamos adelante y sigamos preparándonos para poderles ofrecer a ellos también buenas cosas. Llega a tu vida el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Sí. ¿Cómo llega? Llega de una manera pues complicada porque yo le tengo mucho cariño y respeto a la institución a la que egresé, que es el Politécnico. Amo a mi institución y respeto mucho la carrera de ingeniero arquitecto. Inicialmente el colegio es fundado por ingenieros arquitectos que aquí no existía la carrera de arquitectura como tal y se van a estudiar arquitectura a la Ciudad de México. Entre las escuelas que imparten la carrera pues está obviamente el Politécnico, y este grupo de compañeros, una vez que egresa y que viene aquí, pues decide formar este colegio. Ha pasado el tiempo y ya aquí ya hay bastantes escuelas que imparten la carrera de arquitectura únicamente, y el colegio empieza a venir decayendo debido a que pues ya no hay tanto interés, ni siquiera conocen la carrera, y entonces yo decido aventarme a la candidatura de presidente del colegio para tratar de impulsar nuevamente a nuestro gremio, que sepan qué hacemos. Si bien ya no hay tantos ingenieros arquitectos aquí dentro del estado, sí creo que es importante que nos conozcan y que sepan que aún existimos, ¿no? Y que podemos seguirles aportando a la ciudad hidalguense. Esa es. Quizás es una. Bueno, a lo mejor te han hecho esta pregunta muchas veces. ¿Cuál sería, si existe, ¿no? Sí. Una diferencia entre un licenciado en arquitectura y un ingeniero arquitecto? Sí, sí, la realidad es que sí me la han hecho algunas veces. En realidad no es tanta la diferencia, creo que básicamente pues tenemos la misma esencia. La única diferencia, creo yo, es que nos forman un poco más hacia la ingeniería. Nos aplican dentro de la carga académica niveles de ingeniería aplicadas a la arquitectura. Hablemos de instalaciones especiales, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, costos, estructuras. Estructura, ¿no? Así es. Entonces, nos refuerzan un poco más esa parte aplicada, obviamente, a la arquitectura. Eso es lo único que varía quizá un poco más. Yo sé que en las demás escuelas también se da, pero quizá nuestra carga sea un poquito mayor que las demás. Es la única diferencia en realidad. Sí, te lo comento porque uno pensaría que un ingeniero arquitecto no sé por qué hay una etiqueta así como que muy muy muy manejada, que es solamente está en la parte dura, cuando sí. En realidad hay he conocido ingenieros arquitectos, tú obviamente eres uno de ellos, que rompe por completo ese esquema y que no solamente está pensando en esta parte dura, física, ¿no? Sí, si hay claro. una parte trascendental, si lo queremos llamar así, que toca la arquitectura. Sí, es la percepción del espacio, acerca así de las dimensiones y un sinfín de elementos, ¿no? La sensación, obviamente, que debemos, o sea, eso es parte de la esencia del arquitecto, ¿no? El bienestar, el confort, etcétera, y que no debemos de perder como arquitectos. Pero obviamente entran otras partes, que en este caso son las ingenierías, que también forman parte importante, ¿no? Porque podrá haber confort y todo lo demás, pero mientras no esté funcionando correctamente las ingenierías, creo que no es completa la arquitectura. Cuando llegas y tomas este reto de ser presidente del colegio, imagino que uno de tus objetivos también es difundir y explicarle a la sociedad qué hace un colegio, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace el Colegio de Ingenieros Arquitectos? Bueno, básicamente son dos partes las que nosotros vemos en el colegio. Una es velar por los intereses del gremio, del ingeniero arquitecto y de los arquitectos dentro del estado. O sea, tenemos un colegio nacional, pero nosotros velamos por los intereses en este momento del estado. Eso es por un lado, y por otro lado, velar porque las funciones que estamos brindando como arquitectos, ingenieros arquitectos, funcionen a la sociedad, que es la otra parte importante del colegio. Porque, aunque quizá en medio puede estar nuestros gobernantes, porque también nosotros tenemos cierto poder, por decirlo de alguna manera, para poder decirles a ellos nuestros puntos de vista sobre las acciones que están tomando en aspectos urbanos, en la arquitectura que están haciendo, etcétera, ¿no? En todas las acciones que están tomando que nos competen. Claro, sí. Como recomendaciones, así como es. Aportaciones inclusive. Aportaciones, ¿no? Así es. Inclusive. De hecho, se han hecho algunos documentos que se les entregan a las autoridades, y ellos son los encargados de decidir, ¿no? Si se toman acciones al respecto o no. Finalmente, nuestro deber es levantar la voz y decir lo que estamos de acuerdo o lo que no estamos de acuerdo y por qué, justificadamente, obviamente. ¿Te parece si vamos a la segunda melodía que nos has traído? Sí. Y ahora nos traes nuevamente a estos personajes que a todo el mundo nos gusta. Sí, esta canción es de Soda Stereo. Y también traigo aquí algo porque en alguna ocasión lo leí y ahorita lo traigo para compartirlo, que es una de las letras más duras y oscuras de Soda Stereo, en la cual habla de un hombre joven, alado, es decir, con alas, solo consigo mismo, volando de noche sobre edificios, hablando de arquitectura, de edificios, cayendo como un ave de presa. Unido con la ciudad de la furia, un medio, de muchos otros solitarios como él. Yo soy parte de todos, susceptibles, con sus caras marcadas por un destino de furia. Ajá, dice, me verás volar por la ciudad de la furia, etcétera. El estribillo se refiere a la llegada del día al descanso del hombre. Y también el autor, que en este caso es Cerati, incluye también elementos míticos, en este caso de la mitología griega, de Ícaro, cuando dice, con la luz del sol se derriten mis alas, ya que Ícaro obviamente tenía unas alas que estaban, en las plumas estaban pegadas con cera. Vamos a escuchar entonces la ciudad de la furia, ya estoy... Perdón, por cierto, Ícaro, hijo de un arquitecto. Eso también es un excelente tema. La ciudad de la furia, Soda Stereo, esto es Nodo Urbano, regresamos. Thank you. por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará cuando un aviso de curva en sus caras veo el temor. Regresamos a Nodo Urbano platicando con Isaac Bautista, arquitecto, ingeniero arquitecto. Así es. Egresado del Politécnico Nacional, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Hidalgo, académico. Y también estábamos platicando que en una época de tu vida, músico. Sí. ¿Tocaste la guitarra? Sí, tocaste la guitarra. ¿Con algún grupo? Sí, ¿algunos amigos? Sí, algunos amigos, algún tiempo. Y bueno, buenos y lindos recuerdos de aquellos momentos. Es parte, ¿no? La música ha sido parte de... Sí, digo, creo que la mayoría de los arquitectos traemos el dote artístico por ahí, algunos ocultos más que otros, pero ahí lo traemos, ¿no? En este caso a mí también se me dio un poco la música, sí, desde el nivel bachillerato, de hecho desde antes, desde la secundaria, pero ya a nivel bachillerato fue cuando más lo exploté. Sí, formé parte de algunos grupos allá en México, toqué en varios lugares, sí. Después encontraremos algunas, ojalá, algunas canciones, no. Y algunos videos, yo creo, ¿no? Isaac Bautista. Ojalá que no. Y ahora es el presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos. Sí. Platicamos precisamente sobre este cargo que tú tienes, Isaac, en el colegio. Y hablábamos sobre las responsabilidades y sobre pues los cuidados que se tenía al gremio, ¿no? ¿Cuál es la visión del Colegio de Arquitectos para una ciudad como Pachuca? ¿Qué es lo que el Colegio de Arquitectos tiene que aportar para la ciudad de Pachuca en estos momentos? Bueno, creo que podría ser muy vasto lo que podríamos nosotros aportar. Lo que en este momento estoy intentando que llevar como la batuta es para hacer acciones muy específicas. Un ejemplo, ahorita estamos trabajando en un proyecto de un parque en la colonia Carlos Rovirosa, en el cual me gustaría intervenir. No sería cuestión de las autoridades de decidir, como te decía, si se toma la acción o no, pero hay un programa también por parte de la presidencia municipal de Pachuca, que es de parques. En este año entra esta parte, y en el cual nosotros queremos incluirnos para aportar en ese sentido. Se podrían hacer muchísimas cosas, pero también hemos visto que si tratas, como dicen el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. Entonces trato de que sean muy específicas las acciones que podamos nosotros aportar, y entre estas también hacer que los profesionistas volvamos a tener esa credibilidad ante la sociedad, porque en algún momento, y lo he platicado varias veces, hemos perdido esa credibilidad, ya que la sociedad como tal no quiere contratar a un arquitecto, cree que cualquier persona puede diseñar su casa y construirla, y yo creo que no es así. Para eso hay un especialista, que somos nosotros. Ah. Y para lo cual hay que esforzarnos y tratar de aportarle a la sociedad Pachuca, porque estamos viendo, yo creo que a muchos de los ciudadanos no les gusta la ciudad de Pachuca en ciertas áreas, ciertas zonas, y es porque no ha habido la mano de un arquitecto para poderlo cuidar. Y en otros aspectos también, digo, quizá voy a tocar un tema que a muchos les puede doler, pero entra la corrupción, ¿sí? Nosotros en el colegio tenemos la especialidad de directores responsables de obra, en el cual tenemos el deber de cuidar que se cumplan las normatividades para que efectivamente no suceda esto que viene sucediendo. Pero desafortunadamente pues existe esto que decimos la corrupción, entre otros factores, ¿no? Porque hay muchas personas que ya construyen, y que pues una vez que están construyendo llegan las autoridades de clausura, pero ya hicieron de su casa algo que no está cumpliendo con la normatividad, y es muy difícil rehacer a veces de esta situación, ya que invirtieron dinero, etcétera. Entonces sí, son muchos factores, muchas cuestiones que son difíciles. También está la preparación de nuestros profesionistas en estos programas que estamos tratando de hacer dentro del plan de trabajo que traemos, es la capacitación y la actualización. Estamos impartiendo cursos, si se me permite hacer el comercial, claro, ahorita claro. para el día martes iniciamos el curso de estructuras básico, en el cual pueden asistir estudiantes de la carrera o carreras afines, asimismo pasantes o ingenieros arquitectos o arquitectos que deseen participar y aprender sobre el quehacer de estructuras. Hay personas que diseñan pero que no saben hacer los cálculos de sus diseños y va enfocado a esto. Eso me parece excelente y va a ser impartido por un excelente estructurista, ¿no? Sí, así es, Rodolfo García, así es. Un excelente estructurista, arquitecto también. Arquitecto, es, sí. Es bastante, bastante bueno. En estas acciones que se tienen, vamos a difundir la información que tiene tanto la página del colegio como todos los eventos que han venido desarrollando y los que vienen en camino. Con esta construcción de una propuesta que tiene el Colegio de Arquitectos, es inevitable, no y el más porque están presentes, no preguntarles sobre lo que se está haciendo en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Tenemos proyectos que han venido a platicar algunas personas como Destino Seguro, el mismo proyecto de Tusobús, los proyectos de ciclovías y cualquier otra proyecto que intenta darle un beneficio a la ciudad. ¿Cómo ve el Colegio de Arquitectos, proyectos ingenieros de ingenieros arquitectos, esta magnitud de obra, este proyecto como Tusobús? Sí, creo que como varias de las acciones que toma nuestros gobernantes, creo que la intención es muy buena, ¿no? O sea, finalmente es el servicio a la sociedad y en beneficio de ella. Pero hay veces que nosotros levantamos la voz en la forma, ajá, cómo se llevan a cabo las acciones, en la falta de planeación quizá, en la falta de compromiso previo, porque pues finalmente, vuelvo a repetir, la intención es bastante buena, pero de fondo quizá falte más preparación, gente que esté más involucrada, más tiempo quizás para poderlo planear de manera adecuada. Hay veces que se entienden las cuestiones por los recursos, por que si no se cumplen ciertas metas, objetivos, los recursos se pierden, se tienen que devolver a la federación, etcétera. Por tal motivo a veces se entienden las cosas como se hacen, pero no estamos muy de acuerdo porque finalmente es un sistema, un mecanismo, un vicio que se repite y se repite y que no termina de desarrollarse de la manera idónea para que realmente podamos disfrutar de sus beneficios. Hace algunos días circuló por las redes de la Fundación Cabañas, del Comité del Centro Histórico, un desplegado que tenía el Colegio de Arquitectos de Hidalgo, hablando sobre puntos específicos, y uno de los que más llama mi atención es aquel que tiene que ver con la transparencia y el conocer los proyectos. El Colegio de Arquitectos, que por supuesto también estará invitado a estos micrófonos, expresaba, deseamos conocer el proyecto de Tusobús, deseamos conocer el proyecto de Centro Histórico, con el objetivo a lo mejor de aportar, como lo decías hace rato, ¿no? De que el conocimiento de los profesionales que viven cotidianamente la realidad de la ciudad, pues pueda servir para esto. ¿Qué postura tiene el Colegio de Ingenieros y Arquitectos sobre esto? Estamos de acuerdo, pero cambiaríamos aquí que se nos diera a conocer desde que nace, porque a nosotros sí se nos dio a conocer, pero el problema es que ya estaba aprobado para su ejecución. Entonces, esa sería la diferencia, que se nos diera a conocer y se nos consultara de cierta manera, porque nosotros somos voz de la ciudadanía y voz de nuestros profesionales, para entonces sí hacerles saber cuál es nuestro punto de vista y que pudieran considerar nuestra opinión. Desafortunadamente, y sí vimos el desplegado y coincidimos en mucho de lo que se desplegó ahí, lo que se hizo en el centro histórico, lo que se pretende hacer todavía, etcétera, pero sí nos gustaría que mucho antes de que se llevara la ejecución, de que ya se hayan tomado las decisiones para llevarse a cabo, se nos consultara, porque ya se nos presenta una vez que ya fue aprobado, ya están los recursos asignados, ya todo está listo para llevarse a ejecución. Nos dieron a conocer obviamente los trabajos que se van a llevar, bueno, que ya se están llevando a cabo del Tusobús un tiempo antes de que se iniciaran. Asimismo se nos dio a conocer lo que se pretende hacer, el centro cultural que se pretende hacer en la Plaza Independencia, los trabajos que se vinieron haciendo en el centro histórico, que también pues no estuvimos de acuerdo en la forma como se llevaron a cabo. En fin, mucho tenemos que opinar y decir, pero ya se nos viene a dar ya que se está ejecutando. Entonces, la postura sería que sí, no está mal que se pretendan hacer estas acciones, pero que sí se nos den a conocer desde que nacen. ¿Hacia dónde va, para terminar, Isaac, hacia dónde va el Colegio de Ingenieros y Arquitectos? ¿Qué esperas? ¿Cómo quieres que se transforme? Bueno, ya creo que hemos dado un primer paso al tener nuevos miembros jóvenes con nuevos ímpetus y ganas de trabajar, de aportarle a la sociedad, que no están de acuerdo con lo que se ha venido haciendo y que hemos también dejado de hacer. Entonces, quisiera pues transformar de manera gradual el colegio para tener más aportaciones, nuevas ideas, refrescar, y se ha venido logrando. Digo, la mayoría de los agremiados que existían son gente ya adulta, mayor, y en el tiempo que yo llevo en esta administración hemos tenido gente joven, recién egresados, gente que ya tiene menos de 5 años ejerciendo la carrera y que quieren todavía seguir aportando. Traen ideas nuevas, renovadoras totalmente, y que me parecen excelentes, y eso es algo que no debemos de perder. He visto que se perdió, como te decía, algo que me llevó a tomar la decisión de ser presidente, es que venía cayendo esto, y ahorita afortunadamente creo que vamos en buen camino y que vamos a lograr que aportemos a la ciudad todavía más de lo que lo hemos hecho hasta hoy. ¿Cómo puede la gente acercarse al colegio? Bueno, tenemos nosotros una página de internet que es www, que son las siglas del colegio, ciaeh.org.mx, que pueden visitar. Ahí tenemos varios artículos también de arquitectura y tenemos algunas otras cosas que podrán visitar. También tenemos en Facebook, nos pueden encontrar también como Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado Hidalgo AC. Tenemos un correo electrónico que es igual las siglas del colegio, ciaeh@yahoo.com.mx, y en los teléfonos del colegio, que es el 791-5755. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Isaac, que hayas tenido la gentileza de aceptar la invitación, de platicar con el público, de abrir esta parte quizás para algunos desconocida de Isaac, y lo más importante, ¿no?, de verter la opinión de los profesionales que están agremiados en un colegio como es el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Lo más importante de esto es que los gremios deben servir, como creo que están empezando a comprender que también se necesita el cuestionamiento para avanzar. Claro. ¿No? Y este cuestionamiento nos debe llevar a mejorar. Claro, pues muchas gracias a ti, Joan, por la invitación, y estoy muy agradecido por esta oportunidad que me brindas de compartir estas experiencias, tanto personales como profesionales, y pues a tus órdenes, cuando gustes volver a invitar, aquí estaremos. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con esta última canción que nos has traído. Claro que sí, esta es porque pues todos buscamos ser mejores, ¿no? Como personas, como seres humanos, como profesionistas, y así se titula esta canción, ¿no? Better Man. Muy bien, pues vamos a despedirnos del programa Nodo Urbano. Les agradecemos que hayan tenido pues la gentileza de escucharnos y también escuchar el podcast que se graba. No dejen de estar en contacto con los perfiles de Radio Ciudad Plástica y hacer cualquier comentario que deseen. Agradecemos también a la gente que